¿Qué tal, amigos? Lamentablemente no podemos sino hablar de Ayotzinapa. Hace ya casi un año de la tragedia. Y hace casi ya un año de la protesta. Quisieron cambiar lo que francamente era indefendible. Quisieron decir que los jóvenes normalistas desaparecidos eran miembros de bandas delincuenciales o peor, nada menos que guerrilleros, como si en Guerrero no hubieran surgido los guerrilleros casi detrás de cada árbol. Luego, asumen que los normalistas podrían ser narcotraficantes. En lugar de dar una explicación seria acerca de por qué estos jóvenes fueron desaparecidos de manera forzosa, por decirlo menos. 43 que no pudieron alcanzar el objetivo de protestar, pero que sí, en cambio, lograron algo que es difícil en estos tiempos. En pocos días Ayotzinapa fue puesto en el mapa universal, y no como atractivo turístico, sino como un cementerio para guardar luto. Cementerio digo porque muchos piensan que están muertos. Yo particularmente tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque en la región de Iguala y de Cocula hay muchas minas de oro y hay muchas cavernas en donde se refina la cocaína al amparo de grupos como el México que dirige Germán Larrea Mota Velasco, el criminal empresario responsable de que los mineros trabajen en condiciones infrahumanas. Pero no solamente es eso. Hace unas horas me enteré que en Tabasco, José Joaquín Pérez y Aurelio Hernández, dos periodistas, un reportero y un fotógrafo, fueron acribillados en Tabasco, en sus habitaciones. Entraron a matarlos. Y esto demuestra que la secuencia contra los informadores permanece. Tabasco está muy cerca de Veracruz, sí, pero no es por el efecto de la costa por lo que mueren. Mueren por la represión, ya sea de un priista como Javier Duarte o de un perredista como el señor Núñez. De cualquier manera, los gobernadores tendrían mucho que decir, mucho que hablar, en una situación en la que, desgraciadamente, los que menos pueden hablar son los muertos, pero nos dejan a nosotros la tarea, a ustedes, ciudadanos, y a nosotros también, los que continuamos con el periodismo, la tarea de escudriñar y de resolver los casos, de no ceder, de no tener miedo, de denunciar que el horror de Ayotzinapa hace un año ha sido mantenido 12 meses, 12 meses, sí, en la ignominia por causa de un gobierno ramplón. Pero además, lo más grave de todo es que los diputados del PRI y su cola de los verdes, porque tienen colas muy verdes todos ellos, hayan decidido negar la posibilidad de que se cree una fiscalía especial, que tampoco sirve mucho, hay que decirlo, pero de cualquier manera es una evidencia muy clara, han negado la posibilidad de que se establezca una fiscalía especial para tratar todo lo que se relaciona con los crímenes de Ayotzinapa. ¿Los crímenes o las desapariciones forzosas? Este es el PRI y esta es su cola de los verdes. Esta es la situación real. Diputados que se niegan a hacer justicia, que se niegan a dar elementos a la ciudadanía para hacer justicia. Diputados que han perdido la historia. Diputados que son una bola de zánganos que viven de nosotros, del erario, y ahora encabezan en el PRI el señor César Camacho Quirós, llamado la Cesarina en otros tiempos. Ya les diré por qué. Pero, ¿cuál es la razón de esta oposición tan férrea a que se abra la Fiscalía Especial en Ayotzinapa? ¿Qué es lo que temen los diputaditos priistas con sus colas verdes para que mantengan cerrados los expedientes? Son ustedes unos bárbaros de la política que han medrado toda su vida con el poder. Contra ustedes vamos, diputados de pacotilla, porque no podemos permitir que México sea un país sin leyes, sin derechos y sin justicia. No olviden, paro nacional, 14 de octubre. Nos escuchamos mañana.